bueno, la reunión fue convocada por el tema de la cementación que se está hablando para de la retención de soja. Y bueno, fue un poco para ver la opinión de los productores, qué opinaban cada uno de si estábamos de acuerdo o no en la cementación o no. Y bueno, salió de las 25 ciudades que había de la provincia de Buenos Aires, más Córdoba, La Pampa, Santa Fe, el 100% que no tiene cementación en la soja. Ajá. ¿Se votó favorablemente entonces para que no? Sí, ya de entrada nomás, cuando se empezó a hablar, todos de entrada decían cementación no, así que bueno, quedó que la cementación ninguno la quiere porque ya ha pasado anteriormente, todavía no se ha cobrado la plata del trigo, entonces tampoco se va a cobrar la plata de las hojas, si todavía no han cumplido con el trigo, tampoco van a cumplir con las hojas, ¿no es cierto? Julio, buenos días, Agostina lo saluda. Buen día, Agostina, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, para recordar y refrescar también, ¿de qué se está hablando cuando se menciona la segmentación en las retenciones de la soja? Que se va a devolver la soja a los pequeños y medianos productores. Se va a devolver, se va a devolver este dinero, como se habló del trigo, que sea a los pequeños y medianos productores se le iba a devolver se vende, ellos cobran todo y después se devolverían X cantidad de plata al pequeño y mediano productor. Uh-huh. Bueno, Julio, te está saludando Hugo Bossi. ¿Qué tal, Julio? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Cómo andás? Bien, bien. Julio, esta reunión fue similar a la que hubo en Bolívar, ¿no? ¿Cómo? Esta reunión que tuvieron en Saladillo fue similar a la de Bolívar. Sí, fue similar a la de Bolívar y similar a la de Salto el año pasado. Ajá. ¿Y ustedes tienen previsto que vaya a haber alguna otra reunión o asamblea en alguna parte de la provincia de Buenos Aires? Y yo creo que sí, porque el otro día se armó la asamblea, en 2 días se armó una asamblea. Ajá. Nosotros nos mantenemos en contacto por teléfono o vía mail, casi todos los días estamos hablando con la cabeza de autoconvocado, ¿no? Claro. Ustedes, por supuesto, lo que quieren es que directamente se saque las retenciones a la soja. Sí, que se saque directamente la retención a la soja, o si no, que por lo menos lo que vayan a devolver, que no sea cementada, que sea vía impuesto o vía cualquier otra cosa, pero menos cementación porque nunca van a cumplir. Que se derogue de los impuestos, de ganancia, de lo que sea, sí, no va a haber mucho problema siempre y cuando cumplan. Porque ya pasó con el tema de cementación, nadie la quiere porque... Yo me acuerdo del año pasado, ustedes se deben acordar, cuando estuvo Fragetovich en Olavarría, que yo después salí diciendo que lo que estaba diciendo era mentira, y él me salió a desmentir por el diario de Olavarría, me desmintió totalmente de gusto. Me desmintió de gusto porque todavía, él me lo desmiente, pero todavía no cumplieron. Todavía no le devolvieron la plata del trigo a la gente. Entonces, la gente no quiere tampoco el productor, no queremos la cementación de las hojas porque... Todavía no cumplieron con el trigo. Si ellos hubieran cumplido con el trigo, esto hubiera sido todo. Hoy hubiera sido muy diferente. Claro, para dice... Con el trigo la gente no le cree nada de la fermentación de soja. Claro, lo que argumenta es que se hace demasiado burocrático y por eso han pasado 11 meses, ¿no? De que se tendría que haber devuelto lo del trigo y eso no ha ocurrido. Sí, es lógico. Sí, por supuesto. Bien, no sé si queda alguna otra preguntita más por hacer. ¿Tenés idea, Julio, de dónde va a ser la próxima reunión o todavía no? No, pero calculo que va a ser... vamos a tratar de mantener el Saladillo, que sea siempre la familia ahí. ¿Ustedes están en permanentemente contacto con la mesa de enlace o no? ¿O están alejados de eso? No, están hay contacto, incluso los días en Saladillo. No solo estábamos autoconvocados, había gente de Carvá, gente de Sociedad Rural Argentina y gente de Federación de Herrería. Correcto. Uh-huh. Bien. Bueno, y en virtud de eso, Julio, última consulta de parte mía, en virtud del aspecto por ahí más político, ¿hubo algunas señales a nivel local, incluso también a nivel provincial, algunas señales que dio a conocer el gobierno de acercamiento con algunas medidas, con algunas disposiciones para el sector agropecuario en general? ¿Esto en algún momento fue valorado por alguna dirigencia de la mesa de enlace, como algunos acercamientos que se querían andar, digo, en los últimos meses? ¿Ustedes no lo ven así? Sí, acercamiento hay, pero no hay cumplimiento a las palabras. Entonces nosotros no creemos realmente nada porque no al no ellos al no cumplir lo que dicen, la gente no le cree nada, ¿viste?